Capítulo número 4. ¿Cuánto me cuesta montar una e-commerce? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en que me estés escuchando, y bienvenido a un nuevo capítulo de Emprendedor E-commerce, el podcast, el programa, el audio, llámalo como tú quieras, en el que tratamos todos los temas que engloban el mundo de las tiendas online. Te quiero recordar antes de empezar el capítulo de hoy que en el blog de emprendedorecommerce.com puedes encontrar diferentes artículos interesantes para poder crear y llevar al éxito tu tienda online. También vas a encontrar la pestaña de podcast donde encontrarás allí todos los programas que voy grabando y un formulario para que te puedas poner en contacto conmigo para cualquier duda que te surja durante la escucha del programa o incluso para poder sugerir algún tema para tratar aquí en el podcast. Bueno, pues hoy tenemos un tema bastante interesante. Hasta ahora hemos visto, pues bueno, un poquito el nicho de mercado, cómo encontrar un nicho de mercado. Hemos visto cómo podemos crear nuestra tienda online, las diferentes plataformas que hay en el mercado y cuáles son las mejores según tus necesidades y tus aptitudes. Y hoy vamos a hablar de lo que son las partidas necesarias para poder crear una tienda online. ¿Cuánto me va a costar montar una e-commerce? Bueno, pues una vez que tenemos claro que queremos crear nuestra tienda online y hemos decidido qué productos vamos a comercializar, tendremos que prever que será necesario realizar una serie de inversiones, ya que crear una tienda online no es gratis, ni una cuestión de unos 250 euros o 300 o 400 euros. Y quien te diga que sí, pues la verdad es que miente. No es posible crear una tienda online de éxito con una inversión de 250 euros o similar. La primera decisión importante a la hora de afrontar el proceso de crear una tienda online es con qué proveedores de productos vamos a trabajar y bajo qué fórmula. Básicamente podemos encontrarnos con dos alternativas, lo que es el proveedor tradicional, donde compramos los productos que vamos a comercializar a un mayorista, los almacenamos nosotros para una vez vendidos al cliente, pues enviarlos a nuestro cliente. Y después también encontramos la otra fórmula, que es el dropshipping, que un día hablaremos ya también de ello. Aquí pues no necesitaremos almacenar ni enviar los productos vendidos en nuestra tienda online a nuestros clientes, puesto que será el mismo proveedor quien se encargue de hacerlo. Evidentemente el decidirnos por una u otra pues afectará de manera determinante a cuánto cuesta crear nuestra tienda online. Sin embargo, aquí vamos a pasar por alto este factor, puesto que es una variable que puede fluctuar tanto que no tiene sentido incluirla en el programa. Una vez decidido qué vamos a vender y cómo lo vamos a gestionar, necesitaremos contemplar las siguientes partidas. Primero, lo fundamental. Bien. Empezando desde cero, lo primero que debes tener en cuenta es que crear una tienda online es similar a crear una tienda física. Es decir, igual que en una tienda física, necesitas acondicionar el local a tus necesidades. Preparar la iluminación, los stands, la decoración, etcétera, etcétera. Una tienda online requiere de una serie de acciones separadas que se realizan de forma secuencial. Preparar un dominio, un alojamiento para la web, seleccionar la plataforma de e-commerce que se va a usar, que ya vimos en el programa anterior, elegir o preparar un diseño a medida, etcétera, etcétera. Esto que digo puede parecer obvio, pero desde mi punto de vista te puedo asegurar que no. Tienes que tenerlo bastante claro antes de empezar. Cuando pidáis presupuesto para una tienda online, debéis ir igual que de preparados que cuando vais a comprar un coche. Mira, ahora quiero un Renault Megane 2.0, 115 caballos, de 5 puertas, color negro, tapicería de cuero. Bueno, pues una vez sabéis el coche que queréis, exacto, con un modelo exacto y todo, entonces ya es momento de pedir presupuesto a varias agencias. Por lo tanto, la conclusión aquí es que una tienda online no es un producto cerrado, siempre está abierto. Punto número 2 que tenemos que tener en cuenta, los aspectos fundamentales del presupuesto. Aquí es donde más perdido puedes estar. Las trastiendas de las consolas de administración de los programas de e-commerce pueden llegar a ser un poco complicadas de entender al principio, con gran cantidad de funcionalidades. Es importante que te centres en las áreas fundamentales del proyecto y luego más adelante, cuando tengas el panorama claro, serán los pequeños detalles los que decanten la balanza hacia un presupuesto en concreto. Vamos por partes. El dominio y el alojamiento. ¿Tienes ya un nombre de dominio? Pues si no es así, dilo a la agencia cuando pidas presupuesto porque es totalmente necesario. No es lo mismo tener el dominio que no tenerlo, tiene un coste. Hacerlo por tu cuenta puede resultar complicado y por poco dinero te lo pueden hacer y ahorrarte el embrollo. A ver, tampoco es que sea muy difícil, pero bueno. Lo normal es que te lo ofrezcan, si es así, pregunta qué incluye, número de cuentas de correo, tamaño de almacenamiento, el límite de tráfico y sobre todo preguntar si en caso de fallo te prestan soporte técnico y con qué disponibilidad. ¿Te limpian el software, por ejemplo, malicioso en caso de que infecte tu futura web? Eso tienes que tenerlo claro. Asegúrate también de que la velocidad del alojamiento que hayas cogido la agencia o dentro del presupuesto que te den es buena. Para comprobar esto puedes intentar visualizar páginas web que también se encuentran alojadas en ese servidor y observar la rapidez con la que cargan. Vamos ahora por la plataforma de e-commerce. Es una cosa fundamental, pues es la herramienta con la que tendrás que lidiar cada vez que quieras subir nuevos productos, descatalogar los viejos y gestionar las reglas de negocio, descuentos, promociones, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalle en ver las diferentes plataformas que hay, porque ya lo hicimos en el capítulo anterior, pero así de un modo rápido, lo ideal si eres un emprendedor, una pyme que está empezando, es que te monten un CMS de código abierto tipo PrestaShop. Si quieres ya apostar fuerte por el canal online, por una tienda robusta y sólida, pues ya quizá deberías montar una con Magento. Es lo que te comenté un poquito en el capítulo anterior. PrestaShop, WooCommerce, el plugin de WooCommerce para WordPress, si es algo así sencillito. Incluso tú mismo yo creo que podrías hacerlo si tienes unas pequeñas nociones de informática y, bueno, de código, pues... Bueno, puede ser que sí, también si tienes alguna noción de código, mejor, pero ya te digo que detrás de ello hay una gran comunidad. Si ya quieres algo mucho más profesional, tienes que irte a Magento y hacerlo a través de una agencia externa. Vamos ahora a lo que sería el diseño de nuestra tienda. Preguntas si lo que te ofrecen es el diseño por defecto de la plataforma de e-commerce, tanto si es PrestaShop como Magento, como la que hayas escogido. Si es un diseño cerrado, si puedes elegir tú mismo el diseño con una plantilla o si te ofrecen un diseño a medida de tus necesidades. Lo más caro es el diseño personalizado a medida. O sea, lo que tú quieras, yo quiero esto aquí, aquello aquí, eso es lo más caro. Una opción con una buena relación calidad-precio es poner una plantilla predefinida, una de las que tienen las plataformas. La de PrestaShop pues tiene muchas plantillas de pago, pues la mejor opción sería coger esa plantilla de pago y ponerla. No obstante, no te dejes engañar, no es tan fácil como instalar y listo. Se requieren unos ciertos conocimientos de maquetación web para que el resultado quede aceptable. Vamos a la parte de lo que sería el marketing, propiamente dicho, la parte de atraer clientes. Una vez que has decidido la plataforma y la manera en la que vas a crear tu tienda online, tienes que contemplar la inversión necesaria para dar a conocer tu nueva tienda. El proceso de crear una tienda online no acaba el día que te entregan tu nueva web de comercio electrónico. En realidad ahí es donde empieza el trabajo duro. Ya tienes tu tienda online, ahora tienes que introducir los productos que venderás, con sus fotos, sus descripciones, sus precios, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo lo harás para atraer visitas de clientes potenciales a tu tienda? Porque, vale, tienes tu tienda, la tienes ahí en internet, pero tenerla en internet es como tenerla en el pueblo perdido de la montaña. Yo lo que quiero es que mi tienda esté en una calle principal de una gran ciudad y que haya el máximo tráfico posible de gente para que entren a verla. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, de nuevo tenemos varias opciones, todas ellas complementarias y que si utilizas de manera combinada y con una estrategia bien definida, estarás aumentando exponencialmente los beneficios que te generará tu nuevo proyecto. Por un lado tenemos el posicionamiento natural o lo que se llama SEO, es decir, conseguir que tu tienda online aparezca en la primera página de los resultados de Google o cualquier buscador cuando alguien busque los productos, servicios o marcas que comercializas. Esta partida es algo difícil de cuantificar de manera genérica, puesto que puede variar mucho en función del sector de tienda online y de la zona geográfica que desees cubrir. En el caso de proyectos de SEO básico, pues se pueden incluir en la misma partida del desarrollo de la tienda. O por el contrario, es habitual que se presupueste aparte, lo que esto incrementará de manera significativa el presupuesto. Y después, por otro lado, tenemos lo que sería el marketing en buscadores o SEM. Estos son anuncios que podemos contratar en Google con su plataforma publicitaria Google AdWords. Vimos en un capítulo que Google AdWords nos servía para, bueno, ver un poquito nuestro nicho de mercado a través de unas palabras clave, pero realmente lo que Google AdWords sirve es para crear anuncios en Google. En el momento en el que acabes de crear tu tienda online, deberías considerar muy seriamente la opción de invertir en Google AdWords para dar a conocer tu nueva tienda. Piensa que de otra manera las visitas serán bastante testimoniales y difícilmente lograrás realizar ventas, que se supone que es el objetivo principal de tu tienda. El presupuesto, una vez más, variará en función de la competencia que tengas en el sector en el que has decidido vender y de la zona geográfica a cubrir. Es decir, no es lo mismo querer dar a conocer tu tienda online a la gente de la provincia de Madrid o Barcelona que ceñirte a Cáceres, Asturias o Gerona. En el caso de que quieras llegar a toda España, el importe pues ya será bastante más diferente. En cualquier caso, hay una regla estándar que dice que es poco menos que imposible que una tienda online genere ventas si tiene menos de 100 visitas al día. Eso tenlo claro. Puesto que con Google AdWords pagas por el tráfico que te genera a tu nueva tienda online, deberás contemplar el coste de generar como mínimo esta cantidad de visitas, que a un modo orientativo difícilmente tendrá un coste inferior a los 400 euros mensuales. Te aconsejo que bueno, consultes esta partida con socios certificados por Google, lo que son los Google Partners, y te olvides de quien sabe cómo funciona AdWords y que te lo configura según él en una tarde. Si quieres un buen servicio con garantías de éxito y que te aporte beneficio, busca el logotipo de Google Partners, el que te he dicho antes, porque bueno, esta gente pues ha tenido que pasar una certificación y una serie de exámenes, y aparte pues tienen que pasar exámenes periódicamente, o sea, están en todo momento actualizados en cuanto a Google se refiere. Por ejemplo, este año, a principios de este año, pues Google cambió el algoritmo y todo lo que se había trabajado en SEO pues ya no servía, había que hacer otro tipo de estrategia. Bueno, pues esta gente sabe en todo momento de qué va. Tampoco te aconsejo que gestiones tú mismo las campañas, ya que AdWords tiene un comportamiento tremendamente dinámico, hoy es así y mañana es asá, o sea, donde dije digo, digo, Diego, y si no realizas una buena campaña, que esté bien gestionada, al final del año te puede suponer el desembolso de mucho dinero sin tener los resultados esperados. Por poner un ejemplo de lo que sería una campaña SEM, un ejemplo práctico del coste por adquisición de tráfico, supongamos que queremos conseguir 10 pedidos al día para poder generar una facturación de unos 10.000 euros al mes. Lo primero que debemos saber es cuánto tráfico necesitamos meter en la parte alta de embudo de conversión, el clásico funnel de ventas. Y esto es vital asimilarlo sin autoengaños. Para cumplir con este objetivo de ventas, si la tasa de conversión de nuestra tienda online es del 1%, que es una media bastante lógica, necesitaremos unas 1.000 visitas al día. Y eso es así, nos guste o no nos guste. Si no somos capaces de conseguir todo o parte de este tráfico de manera gratuita, mediante el email marketing, a nuestra base de datos, a través de SEO, a través de redes sociales, blogs de referencia, foros, medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera, tendremos que invertir en publicidad, tanto online o offline, y pagar un coste por visitante. Siguiendo con este ejemplo, y suponiendo un CPC, un coste por clic de unos 0,20 euros, conseguir 1.000 visitas al día nos costará 200 euros al día. Sé que es una cantidad elevada, pero también sé que no es nada fácil conseguir tráfico barato. Es preciso mucho conocimiento, mucha constancia y mucha, mucha, mucha paciencia. Todo es cuestión de tiempo. Como en cualquier negocio serio, no olvidemos que, por ejemplo, Amancio Ortega también empezó hace unos 40 años siendo un pequeño y desconocido tendero. Vamos ahora a por el material gráfico. Hablo de lo que son las fotos de nuestro negocio, de nuestros productos. Verifica que tienes material de calidad para subir a tu web, a tu plataforma. Si no es así, da igual que el diseño de la misma sea bonito, que dichas fotos pues ya te arruinarán por completo la tienda. Tienes que tener unas fotos de calidad y cada vez el cliente valora más esto. Además, si de un mismo producto tienes varias vistas, o incluso he visto alguna tienda online que tiene un 360 grados la fotografía, pues eso añade mucho valor de cara al cliente. Y es lo que te digo, si no tienes fotos de calidad, probablemente haya que comprar fotos en algún banco de imágenes tipo Stock Photo, Getimage o Fotolia, etcétera, etcétera. O que te las haga un profesional, lo cual también tienes que tener claro que te incrementará el coste de dicha web. Cuando pidas presupuesto, comenta este aspecto a la agencia para que pueda hacer una buena valoración del tema. No se te ocurra cogerlas de los competidores o incluso de otras webs, porque al fin y al cabo vas a tener una tienda igual que la competencia. También ten en cuenta que muchas veces pues llevan las marcas de agua y esto pues bueno, te puede meter en algún problemilla a nivel legal. Bueno, pues estos serían un poco las partes fundamentales a tener en cuenta al montar tu tienda. Lo que sería el dominio y el alojamiento, la plataforma de e-commerce, el software, la partida de marketing, tanto de SEO si te lo hace alguna agencia, como y de SEM, y lo que sería el material gráfico. Vamos ahora a ver lo que es la letra pequeña, lo que a veces nos pasamos por alto y luego nos llegan las sorpresas. Aspectos que parece que no están, pero que hay que tener muy en cuenta para futuras necesidades o incluso conflictos que nos puede atraer. El precio por hora en caso de futuras mejoras, porque una vez la agencia te da el software, vale, perfecto, te funciona, pero bueno, el día de mañana pues te va bien o quieres añadir alguna cosa o quieres mejorar algo, pues tienes que tener claro el precio por hora de la agencia. Puede que el presupuesto que te hayan pasado pues sea muy bajo, pero que luego en un futuro, si quieres hacer alguna mejora, pues te pidan un precio muy elevado por hora de trabajo. O lo que es peor, puede que ni siquiera no te hagan mejoras porque contrataste un producto cerrado y detrás del servicio de atención al cliente solo hay pues un simple ordenador. Pregunta de antemano en el presupuesto por el coste hora de la agencia en caso de correcciones o mejoras que quieras realizar en tu tienda online. También ten en cuenta los paquetes de mejoras adicionales, como en el caso anterior, tienes que ser previsor y preguntar por el precio de futuras mejoras paquetizadas. Por ejemplo, la integración de un blog, que cada vez se lleva más, la integración con marketplace, tipo eBay o Tuenga o Amazon, la realización de la tienda en Facebook, etcétera, etcétera. Pide de antemano un listado de funcionalidades que tu tienda puede tener. Otra cosa que tienes que tener en claro es si es muy barato, si es una agencia que te ofrece un precio muy barato, sospecha de ella. Lo más probable es que hayan reducido las horas de trabajo al mínimo, que no te hagan bien el SEO, por ejemplo. Hazte a la idea de que una tienda online de calidad, con un diseño bastante cuidado y con todas las funcionalidades listas para abordar un plan estratégico de unos 3 años, puede rondar en torno a unos 3.000 euros en PrestaShop y unos 5.000 euros para una plataforma en Magento. También tienes que tener en cuenta los textos legales. La gran mayoría de los presupuestos incluyen el subir los textos legales, el aviso legal, las condiciones de uso, la política de privacidad, la política de envío y devoluciones, pero no el gestionarlos. Me explico. La elaboración de los mismos es cosa de los abogados. La agencia de desarrollo de la tienda normalmente solo se encargará de colgar dichos textos legales en la web, a no ser que lo que ofrezca de antemano en sus servicios sea pues un gabinete de abogados detrás que te lo hagan. También ten en cuenta que sea una página que esté testeada para W3C. Asegúrate de que tu web sale del laboratorio, de la agencia, sin errores en la programación. Pide que sea testeada para que cumpla con todos los estándares del W3C. Eso quiere decir el World Wide Web Consortium. También tienes que tener en cuenta que sea compatible para la visualización en móviles y tabletas. No es lo mismo un diseño, una plantilla que sea para ordenador, que también sea adaptable a móviles y tabletas. Y cuenta que esto cada vez se lleva más. Es más, incluso hay muchas e-commerce que empiezan a hacer sus plantillas para móviles o tabletas y luego las pasan a ordenador, porque cada vez, al menos lo que son las consultas, a lo mejor no acaba siendo venta, pero lo que son las consultas y comparación de precios, casi todo se hace a través de móviles. Por lo tanto, no esperes que tu tienda se vea correctamente de forma simultánea en dispositivos fijos y portátiles, tablets y móviles. Si no lo pides de antemano, la agencia pues reducirá el presupuesto para engancharte, básicamente. Y luego puede que te lleves la sorpresa cuando la intentes ver en un smartphone. Por lo tanto, tienes que tenerlo claro eso. También ten en cuenta las limitaciones de productos, tráfico, etcétera. Algunas agencias reducen al máximo los recursos que ofrecen y limitan el número de productos, tráfico o almacenamiento que puedes tener. Verifica que dichas limitaciones no afectarán a tu futura estrategia de ventas. Pues te puedes encontrar una agencia que te dé un precio y cuando hayas subido a lo mejor 100 productos, pues ya no te admita ninguno más. Y digas, oye, es que tengo 200 más para subir. Bueno, pues eso tiene un coste adicional. Hombre, pues tienes que tenerlo en cuenta. También el plazo de entrega cuando pidas el presupuesto. Tenlo en cuenta y asume que si se trata de un proyecto considerable se puede tardar más de un mes en realizar la primera entrega. Y después también tienes que tener en cuenta lo que es la garantía. ¿Te ofrecen garantía de algún tipo en el presupuesto de la tienda online? Si no es así, busca en la página web de la consultora con la que trabajes Si no la encuentras, pídela por escrito y si no la recibes, no continúes con esa consultora. Exige un mínimo de 2 meses de cobertura ante potenciales fallos o defectos que detectes durante el uso de la misma. Si la consultora o la agencia hace trabajos de calidad, no pondrá ningún impedimento en ofrecértela. Bueno, y esto sería básicamente lo que tienes que tener en cuenta a la hora de pedir presupuesto a cualquier agencia o cualquier consultora de e-commerce. Y para finalizar te voy a poner un ejemplo, que sería cuánto hay que invertir para montar una e-commerce básica, algo sencillo, lo que se llama show the money, dirán algunos, hablemos de pasta. ¿Cuánto cuesta montar algo así? Bueno, coste de dominio y hosting. Yo ya te digo, siempre he trabajado con Cdemon, por ejemplo, y no he tenido ningún problema. Sí que hice algo una vez con otra empresa de hosting y el precio era también muy bueno y también, pero no me acababa de convencer el panel de control que tenían. En cambio, Cdemon es muy fácil, muy intuitivo, me gusta mucho y es lo que te digo, te he dicho en algún otro programa, que tienen un servicio detrás, una atención al cliente excepcional. He enviado mails a la 1, a las 2 de la mañana, en media hora me han contestado, sábados, domingos. Y la verdad es que muy bien, muy contento. Pues bueno, el hosting suele rondar unos 70 euros y el dominio pues 12. Todo depende del servicio que contrates. Una plantilla premium, por ejemplo, para WooCommerce, unos 50 euros te puede costar. La creación de contenidos, si contratas a alguna agencia, pues unos 150 euros. Lo que sería la programación de la tienda, unos 400 euros y pongamos una inversión en stock de unos 500 euros. El coste total para lanzar tu propia tienda online con WooCommerce, por ejemplo, en este caso es de 1.170 euros. Si además sabes programar o tienes un primo que sepa hacerlo, un amigo o un conocido, y además creas tus propios contenidos, pues puedes reducir el coste de arranque a 620 euros. Es decir, por 620 euros puedes tener tu tienda online funcionando. Yo incluso podría arriesgarme a decir que menos. Si además trabajas con dropshipping, conozco algún caso de tienda online que ha empezado, bueno, ha hecho algún curso de WooCommerce, de WordPress, se ha montado su tienda online, ha empezado trabajando con dropshipping, por lo tanto, stock ya no tienes que tener, no tienes que invertir en stock. Y bueno, al cabo de 2 o 3 meses han facturado unos 3.000 euros, o sea que, bueno, y el coste no cero, pero bueno, han contratado un hosting, un dominio y han hecho un poquito de publicidad ellos mismos. Y ya te digo, al cabo de 2 o 3 meses estaban facturando unos 3.000 euros. Evidentemente estos datos son orientativos. Sobre lo que supone la inversión en stock va a depender mucho del producto que quieras vender. Aunque requiera más inversión, yo le daría preferencia a un producto que te genere unos 20-50 euros de beneficio por venta. Ten en cuenta que este sería pues un ejemplo para montar una tienda muy, muy, muy básica. Después tienes que tener en cuenta pues las expectativas que tú quieras. Puedes empezar vendiendo a España. Bueno, España. Si dices España tienes un problema porque a veces la logística hacia Ceuta, Melilla y hacia las Islas Canarias te puede suponer alguna sorpresa que otra. Puedes empezar trabajando para la península y Baleares, por ejemplo, y después internacionalizarte. Pues más que nada es que son puntos que tienes que tener en cuenta a la hora de querer montar tu tienda online. Y bueno, pues ya tienes tú una pequeña ligera idea de los puntos que debes tener en cuenta a la hora de saber lo que te puede costar el montar una tienda. Cualquier duda que tengas, cualquier duda que te surja durante este programa o capítulos anteriores, pues ya sabes que tienes un formulario de contacto en el blog de e-commerce.com, y ahí te pones en contacto conmigo y yo te contestaré con la mayor brevedad posible. Recuerda que si te ha gustado el programa de hoy, darle 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox, porque contra más seamos, más reiremos. Esto hará que el programa pues lo des a conocer a más gente. Y bueno, ya hasta el próximo capítulo, que será el sábado que viene, donde hablaremos de cómo financiar nuestro proyecto. Hemos visto el nicho de mercado, hemos visto las diferentes plataformas que hay en el mercado para poder abrir nuestra tienda. También hemos visto las cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de montar una e-commerce, más que nada para que no te engañen. Y ahora ya en el próximo capítulo, vale, pues queremos financiarlo. ¿Cómo debemos hacerlo? Así que sin más, te espero ya en el próximo programa. Hasta entonces, adiós.